para olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal. ¿Cómo para no olvidar? ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal? Para olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal.